Nos tocó el 4. 1, 2, 3, Frey. ¿Qué más? Los últimos serán los primeros. De atrás pique el indio, lo que quieran. Igual vamos a ganar, igual vamos a ganar.